Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Box en el desierto del Sahara. Pisar el césped. Loción para solearse. Cómo divertirse en la playa. ¡Estoy en la playa por fin! ¡Yupi! Válgame, esta playa sí que es enorme. ¿Se habrá secado el mar? Oigan, parece que ahí hay un parque. Ay, ojalá sepan dónde está el agua. Con que esto es el Atlántico. ¡Qué vergüenza! Bien, quizá con tanto calor esto se ha achicado. Bueno, pues ya que estoy aquí, me daré un chapuzón. Del abuelo, un intruso, manchando mi desierto con sus horribles huellas de animal. ¡Viaja, mula! ¡Viaja! ¡Camello! ¡Camello, para! ¡Banda, por favor, para! Cuando digo para, quiero decir para. Cantando en la bañera estoy. Y espero que así aprendas, mula sorda con joroba. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Tú eres quien enseña este lugar? Yo no enseño nada, conejo puliento. Soy Sam el árabe, el rifeño más riflero que haya rifado aquí. ¡Se te asoma el fondo! ¡Oh, ahora verás! ¡Ay, ay! ¡Sigue a ese conejo! ¡Ajá! ¡Vamos, camello! ¡Síguelo, síguelo! ¡Ajá! ¡Síguelo! ¡Ajá! ¡Vamos! Cuando yo quiero decir síguelo, quiero decir síguelo. ¡Alto, camello! ¡Alto! ¡Alto! ¡Un auto! ¡Vaya! ¿Qué les parece? ¡Vaya lugar para hacer un espejismo! ¡Alto! ¡Camello, para! ¡Alto! ¡Oja! Y cuando quiero decir hoja, eso significa hoja. ¿Se renta o se regala? ¡Abre la puerta! ¡Ábrela, te digo! ¡Te digo que abras la puerta! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! ¡Te digo que lo cierres! ¡Ciérralo! ¡Yuhu! ¡Señor árabe! Ahora te tengo en la mira. ¡Uh-oh! ¡Anda! ¡En ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Digo que empuje! ¡Anda! ¡Ajá! Entrada secreta. Dinamita. Me pregunto si ese bigotón será tan terco como para abrir todas las puertas. ¿Sí? ¡Fue muy cerco! ¡Miami! ¡La playa! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Qué pichurra! ¡Otra ingenua! ¡Yupi! Espera, Lucas. Esa no es la playa que tú piensas que... que lo averigüe él mismo. Eso es todo, amigos.